es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Vaya día hoy. Mirándome en el espejo del ascensor he descubierto que tenía una cana y he pensado, ¿qué hago ahora? Si me la quito me saldrán 7 más. Bueno, al menos calva no me voy a quedar. Entré en casa y fui rápidamente a ponerme una crema con efecto lifting, pues para compensar. Luego, al pasarme la mano por la pierna, me he asustado un poco, tanto que de lo fuerte que me había salido el pelo por haberme depilado con una cuchilla, que es que me he tragado el chicle del susto. Qué mala pata. Ahora lo tendré 7 años en la barriga, mientras se digiere. Para pasar el trago, he servido 2 vasos de Coca-Cola. Uno para mí, que dicen que desinfecta, y otro para un puñado de tornillos oxidados que tenía por casa, para que se limpien de una vez. Ya animada con la cafeína, me he propuesto hacer una mayonesa para la ensaladilla rusa, usando, como no, solo huevos marrones, que es que los blancos son menos nutritivos. Por mucho que he puesto mis 5 sentidos en ello, se me acaba cortando. Claro, que tonta, si es que tengo la regla, así cualquiera. Debe ser que es verdad eso de que solo usamos el 10% del cerebro, porque no sé cómo se me ha podido pasar. O que esta noche habrá luna llena, que es que eso afecta mucho también. Pues nada, esta noche me tendré que hacer una pizza. Ah, no, pero en el microondas no, que las ondas son perjudiciales para la salud. Puh, y si fueran solo esas. Luego está la tele, el móvil, la radio, el wifi. No me explico cómo todavía no me ha pasado nada, tan rodeada de electromagnetismo como estoy por todas partes. Entonces, mejor igual unas espinacas, que te ponen fuerte, con zanahorias, que son buenas para la vista. Bañado todo en, 2 litros de en los 2 litros de agua que hay que tomarse al día. Claro, qué curioso eso de abrir el grifo y ver cómo se escapa el agua fregadero abajo, girando en sentido horario o antihorario. Bueno, eso porque estamos en el hemisferio norte, que en el sur va para el otro lado. Ay, si es que no me fío de la radiación y entonces no enciendo el radiador. Y paso un frío en casa, menos mal que me queda el alcohol, que siempre me calienta parecido. Lo único que todavía me preocupa es la pérdida de neuronas, que además no se regeneran. Buenas tardes a todos. Ya no son noches porque ha cambiado la hora y ahora hay luz. Así que buenas tardes. Estamos en Radio Ela, el tercer programa del Logo al Mitos. Hoy, 4 de abril, os hemos traído un tema muy interesante. A ver, después de escuchar esta canción tan bonita de Pink Floyd. Efectivamente, que dice muy bien. Que no necesitamos educación, dicen. Bueno, critica un poco el cómo se educa a los niños y a las niñas. Ah, sí. Un poco como el método de control, que a veces es en lo que se convierte la educación. Yo ahora, cuando escucho esta canción, me acuerdo siempre de la serie esta de IT Crowd. ¿No la has visto? No. Que sale Moss, que es el típico informático friki. Ajá. Como analizando la canción, dice, we don't need no education, y está incluso mal escrito en inglés, y entonces está ahí diciendo, claro que necesitas educación, no sabes ni siquiera escribir una canción. Muy agudo. Bueno, pues eso, que sí que necesitamos educación, ¿cómo no vamos a necesitarla? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cuñadismos científicos. Hombre. Que está muy de moda el término. Sí. Y concretamente vamos a hablar de mitos o leyendas urbanas, que todas conocemos o hemos escuchado alguna vez, y vamos a intentar entender por qué se dicen y cuál es el error que tienen pues estas leyenditas urbanas. Que todas en algún momento hemos utilizado alguna, seguro. Vamos, hasta que nos dicen que no es verdad y todavía no nos lo creemos mucho. Tenemos ahí cierto recelo. Yo de verdad que lo de... Bueno, para que quede claro, todo lo que hemos estado leyendo en esta primera parte eran mitos. A mí, la primera vez que me dijeron esto de no, que se me corta la mayonesa cuando tengo la regla, digo, anda, que está bonito eso. Vaya mito. Vaya mito, vaya mito. ¿De dónde saldrán? A mí me gustaría también muchas veces saber de dónde salen ciertos mitos, ¿no? Ya, pues esa creo que lo he estado leyendo esta mañana, pero lo he leído tan mal que no me acuerdo. Ay, no las has podido retener. Pero la que también me gustó mucho fue la de la del efecto Coriolis, la de cómo gira el agua cuando cae por el fregadero, porque hubo un momento, te lo juro, que yo me lo creí y lo veía, me fijaba ahí en la ducha en cómo bajaba el agua y yo, oh, claro, tío, estos Coriolis. Esos experimentos. Pero luego leí y dije, ah, pues no, hay que leer, esto es así. Escuchad, para el programa de hoy y hablar de ciertos mitos, hemos utilizado de referencia un libro que escribió Daniel Closa, que es un científico del CSIC, y se titula 100 mitos de la ciencia. No os preocupéis, no os escandalicéis, no vamos a contar 100. Hemos seleccionado los que más nos han gustado a nosotras, o sea que lógicamente es subjetivo. Y vamos a empezar con uno que es, bueno, interesante. Yo he de decir que me lo he tomado en serio, mi papel de investigadora, claro. Y lo he experimentado este fin de semana. Porque es el mito de para este, quitar... Este fin de semana también. Y el que viene también lo haré, porque bueno, está muy bien. Hay que repetir los experimentos para estudiar su error... Efectivamente. Claro. Y que se puedan reproducir. Método científico. Método científico en nuestro día a día. Así somos nosotras las cuentíficas. Es el de para quitar la resaca es bueno seguir bebiendo. Claro. Entonces yo dije, pues nada, bebo el viernes, bebo el sábado, no os cuento el día de ayer, fue horrible, estuve fatal. ¿Y de dónde sale este mito? ¿Tú lo has escuchado alguna vez? No, cuéntamelo. No, digo el mito. Ah. No, ¿nunca lo has escuchado que te han dicho para si tienes resaca, sí, bebe más? La primera vez que lo oí fue un 1 de enero, que me dijeron a mí, ah sí, pues esta resaca tan mala se te pasa así. ¿Lo probaste? Sí. ¿Y qué tal? Pues mal. Mal. Mal porque, claro, bueno, lo que sucede, voy a contar un poco cuáles son los efectos, ¿no? O qué sentimos cuando tenemos resaca, que es lo de la amnesia ligera o total, que no nos acordamos de ciertas cosas, dolor de cabeza intenso, nos baja un poco la glucosa. Hay una fase de cuando te estás emborrachando, que lo que sucede es que, bueno, nos desinhibe, tenemos un estado de euforia, de excitación, y es que el alcohol también tiene un efecto anestésico. ¿Qué sucede? Que si tú estás de resaca, ¿no? Tienes un dolor de cabeza muy intenso y así, si tú empiezas otra vez a beber, puedes volver a la fase de intoxicación etílica, que es como se dice científicamente la borrachera, vuelves al estado 1 en el que el alcohol tiene un efecto anestésico y ya sientes menos el dolor. ¿Qué sucederá al día siguiente que te has enganchado dos seguidas? Pues que te vas a encontrar igual o peor. Claro. ¿O no? Sí. ¿Nunca te ha pasado...? No, ¿qué dices? Yo no bebo. Además es también otra cosa curiosa, las resacas. No sé si, o sea, ¿te ha pasado alguna vez que estás un poco triste? A veces sí. De bajón. De bajón. Estamos ahí de bajón. ¿Por qué será? Claro. Pues por las tonterías que has hecho el día anterior, ¿o no? eso también influye bastante. Pero sí que es verdad que el alcohol, igual en las primeras fases de la intoxicación, tiene un efecto que es inmunodepresivo. Es decir, bebemos y se nos olvidan las penas. Pero al día siguiente nuestro organismo se trata de equilibrar. Y te vuelven todas de golpe. Te vuelven todas de golpe y además en el equilibrio tienes un estado, pues bueno, una ligera depresión, un bajón generalizado. Se me están quitando las ganas de beber. Bueno, seguro que este fin de nos ponemos y podemos evitarlo o no. Nos lo sobrepasamos. Sí. Esto. Yo sí que he traído unas recomendaciones de qué hacer cuando estamos de resaca. Los más saludables serían beber cantidad abundante de agua, porque uno de los efectos de la resaca son la deshidratación. Nos deshidratamos, entonces hay que beber mucha agua. También es muy importante tomar vitaminas, pues a través de zumos de frutas, de naranja o el de tomate. Es muy recomendable. ¿El zumo de tomate? El zumo de tomate. Yo, dicho lo cual, prefiero el salmorejo, que también será tipo zumo. Ah, claro. Pero está, ¿no?, un poquito más rico, cada uno en sus gustos. Yo os traigo aquí como remedios caseros y que son un poquito también más tradicionales. Y hay una cosa curiosa y es que también perdemos vitamina B6, entonces, ¿dónde la podemos encontrar, esta vitamina? Pues en el arroz, en la avena, los frutos rojos y el trigo. Que el trigo, tú dirás, ya entiendo yo por qué los Erasmus comen mucha pasta. Ah, ¿anda? ¿Es por esto? Pues puede ser, claro, como tienes la glucosa muy baja... ¿Qué dices? Te apetece más ese tipo de alimentos, tiene su base científica. Ya, ya, ya. Yo que pensaba que es que era fácil de cocinar. También. Hay veces que se suman muchos factores. En este caso yo creo que son ambos. Qué maravilla la pasta, ¿eh? La pasta. Vale para todo. La pasta vale para todo. Pues este sería el primer mito. Muy bien. Ya os hemos dado ciertos remedios. Te voy a contar yo otro. Venga, dale. Que es que además me pareció curioso leerlo porque decía en este libro de mitos nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Dije yo, pero si esto no es un mito. Si esto es así, o sea, es la única constante que tengo yo, por lo menos, en tu mi cabeza. Fe ciega, ¿no? A la luz. Hombre, fe ciega, pues sí, llámalo fe. Fe en Einstein, llámalo así, si quieres. Pero, claro, pues la constante del universo, ¿no? La velocidad de la luz. Y es que hay que matizar. Claro. ¿Dónde está el error? Pues que la velocidad de la luz en el vacío sí que es. La constante del universo, lo más rápido que se puede encontrar en el universo. Pero, claro, aquí en la Tierra no es que tengamos vacío tan fácil. Aquí tenemos aire, agua, zumo de tomate, a veces. O sea, que eso depende del medio, ¿no?, que atraviesa la luz. Claro. En función del medio. La luz viaja a distinta velocidad dependiendo del medio por el que está viajando. Y este era el mito, que bueno, para que lo maticéis, o sea, si alguien os dice, no, es que nadie puede sobrepasar la velocidad de la luz, vosotros tenéis que decir, ¿dónde? Esa es la pregunta. Ah, claro. Y me sorprendió por eso, porque dije, pero a ver, este tío, si esto no es un mito. Pero resulta que sí. También, ¿cómo se expresa, no? En este caso sería más de forma. ¿Más de forma? Sí, de cómo se dicen las cosas, vamos, que depende de cómo las digas pueden estar mal dichas. Ah, claro, eso pasa con todo. Con todo en la vida. Con todo en esta vida. Y este era mi mito, pues mucho más corto. Bueno, aquí cada una, cada una se le ocurra se explaya, como puede. Algo. Claro. Ya. El siguiente es sobre, que este también tiene mucha... Chicha. Mucha chicha, sí, porque es el tema de las razas humanas. ¿Qué opinas tú? Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sí, sí, un montón. Y además yo siempre he tenido en el corcho este típico de niña adolescente de mi cuarto. La típica, claro, la típica pegatina de solo hay una raza, la raza humana. Y me gustaba, pero luego decía, pues de raza negra. Y pues te lo comías. Dice, claro, raza negra, raza caucásica. Efectivamente. Raza china. Raza. De todo. Es una expresión muy común, incluso por gente del mundo académico, que a lo mejor no está tan en contacto con un campo de la ciencia que es la biología molecular. Hay que andarse con un ojo. Al final hay que saber un poco de todo, pero bueno, ya para los científicos y científicas de la rama de la biología que estudian la genética, ya es un término en completo desuso. ¿Por qué? Porque a nivel de... Bueno, el concepto raza, eso también habría que estudiarlo, pues está dentro de la taxonomía, que es la disciplina que trata de clasificar al conjunto de seres vivos, ¿no? Hay distintos tipos de órdenes, ¿no?, de clasificaciones. Uno de los últimos es la raza, que sería, bueno, como un subgrupo de especies biológicas. ¿Qué sucede? Que si tú te comparas, pues, con el, ¿no?, con alguien de Asia, con alguien de Norteamérica, con alguien de África, no existe una diferencia genética tan grande para poder hablar de raza. Seríamos todos de la misma especie. De hecho, he mirado un dato que me ha parecido interesante, en el que decían que los rasgos físicos externos, es decir, porque a lo mejor pues yo soy rubia, pelirroja, lo que sea, tú tienes el pelo rizado, eres más oscura de piel, supone, vamos, o se expresa nada más que en el 0,01% de los genes. O sea que no es una evidencia, no existe, no es un dato tan grande para poder hablar de una manera apropiada del concepto raza humana. Así que hay que hablar de la única especie. Que somos una única especie, la especie humana. Hay que hablar de especie, entonces. Hay que hablar de especie. Además, ¿qué supone el concepto raza o qué ha supuesto? Pues que a través de una diferencia biológica que sería externa, ha fundamentado a la gente que le interesa, claro, las desigualdades sociales. Entonces, ya hace poco, en febrero de 2016, se publicó en Science un artículo en el que decían que, bueno, que el concepto de raza es problemático y que además resulta ser nocivo cuando se utiliza. Porque claro, suele ser, pues bueno, degradativo para según qué culturas, ¿no? Que a mí, bueno, yo intento hablar más de culturas y así, porque incluso etnia hay gente que se raya el coco y tampoco le gusta. Claro, es, un, es algo profundo, en verdad, lo de etnia, cultura. Para mí yo me quedo con cultura, que es un poco más, más general. Claro, me supone una especie de conflicto, porque en realidad todas estas palabras que usamos son etiquetas que nos hemos montado nosotras. Sí, claro. Entonces, dependiendo de lo que quieras decir y de la intención que tengas tú, puedes utilizar una u otra en un sentido u otro. Efectivamente. Sí que es verdad que, o sea, por ejemplo, ya he leído un poco del aspecto histórico, que Hipócrates, hace más de 2.500 años, ya clasificaba, ¿no? La gente que tenía la piel blanca, éramos gente valiente, no me conocía a mí, y los de piel oscura, las personas de piel oscura eran más cobardes. Pero resulta que, por ejemplo, en zonas de la India, a rasgos similares a los nuestros, decían que éramos personas que no o sea, como poco fiables. Mm. A lo mejor esto tienen ahí un resquemor histórico basado y legítimo, ¿no? Puede ser. Claro. Sí, sí. Que estaba pensando yo en una canción. Lo de los ojos verdes son traidores, azules son mentireiros, ¿no? Esta era una canción. Sí. Ah. ¿Qué me estás queriendo decir? Pues ya sabes. Que soy, o sea, todo... Date por aludida si quieres, ¿eh? No, bueno, yo creo lo dejaremos pasar. Desde pero el sí amor. Que, desde el amor y el cariño. Pero como recomendación eso, que dejemos de utilizar esa expresión, porque es que además no hay ninguna evidencia científica, vamos, que claro. No... Entonces cuando vayas a decir, me cago en tu raza, pues eso está feo. O sea, está feo de cualquier forma. Eso está feo de cualquier forma, sí. Pero hay que ser ya, un poco más, allá... un poquito más asertiva en la vida, ¿no? Claro, ya dices, ¿por qué dices esto? Si nos incluye a todas. Entonces hay que pensarlo antes. Hay que pensarlo un poco más. Pero bueno, en general es... como un problema más del lenguaje, como tantos otros, pero bueno, pues que no existe este tema. Que no hay raza, no hay fronteras, todos sin papeles, digo no. ¿Papeles para todos o todos sin papeles? Esto igual os suena, del barrio. Bueno, otro mito, que este es el que más me gusta, porque aquí también hay cositas. Los científicos y las científicas son gente extraña. ¿Qué pasa? Es nuevo para ti, ¿no? Esto... Yo es que hace poco me descubrí como que tenía un problema social, no sé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un problema social? No social, pero... A ver lo que decimos. No, nada. Ah. Pero yo no era consciente de que la gente podía tener esa percepción sobre mí. Y el otro día una amiga me dijo, ¿no te habías dado cuenta? Y resulta que ¿de que qué? No. ¿De qué era científica? Sí, y que la gente tiene como una concepción, ¿no? Pues lo típico de que eres un poco friki. Que... Claro. Bueno, yo sí que es verdad que era una defensora del friquismo, porque creo que es necesario el que tengamos pasiones, inquietudes, ¿no? Y al final motivaciones por aprender. Pero hay una parte de la sociedad que considera que eso, pues que no mola. Es que la verdad es que la palabra friki... Se puede considerar como eso, como que estás apasionada por un tema en concreto. Entonces, a los que son unos fanáticos del fútbol se les podría llamar frikis también. Bueno, le llamamos hooligans, que tampoco creo que sea positivo, pero sí. Podría decir friki del fútbol y te quedarías a gusto. Y entonces se quedarían con cara como diciendo, ¿por qué me llamas esto si no llevo gafas? O igual. ¿Sabes? Sí, puede ser. La cuestión es que en vez de valorar, ¿no?, todo el trabajo que se hace o que seas una persona con unas ciertas inquietudes, pues está un poco mal visto, ¿no? Claro. ¿O no? A ver, si pensamos en un científico o en una científica de siempre, nos lo imaginamos, nos lo imaginamos además hombre, sobre todo. Porque científico no puede ser una mujer así ya de base. Ahora estamos intentando cambiarlo, por supuesto, con nuestro programa del Logo al Mitos. Pero siempre pensamos en un hombre. Con bata blanca, cómo no. Con gafas a ser posible, para llamarle cuatro ojos. Loco, despeinado, que no sabe dónde tiene las cosas, muy desorganizado. Con falta de habilidades sociales, ¿no? También por lo general. Bastante. Se les considera así. Asociales, con, pues eso, con dificultades para entablar conversaciones. Y hay que decir que esta gente existe. Bueno, también hay que decir... Pero como en todas partes, ¿no? Es que al final en el conjunto de la sociedad y de los grupos sociales, pues es que hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo. Pero también en este hay que decir, está como muy estereotipado. Claro. Y que las series de televisión, como por ejemplo la de The Big Bang Theory, no ayuda nada a todo esto. Ayuda. A fomentar una imagen distinta de la gente que se dedica a la ciencia. En esta serie, que supongo que os sonará, aparecen tres astrofísicos, creo. Sí, además de tu campo. Claro, y es que además es una serie que hay que meterle una mano porque son tres astrofísicos y un ingeniero. Los astrofísicos se meten con el ingeniero porque es ingeniero. Y la piba, la chica... Bueno, hay una bióloga molecular que es Bernadette, ¿no? Claro. Y Amy, que es como neuropsicóloga, diría yo. Neurocosas, sí. Y entonces... hay dos rubias, una que es la vecina, que es la tía Pío Bonazo, que es tontísima y no se entera de nada, que es camarera... Que la verdad y que... es que está denostadísimo. Vamos. Es vergonzoso realmente cómo se trata y ese papel de... Además, se ríen mucho porque ella no tenga conocimientos científicos. Bueno, yo qué sé, ayúdala a descubrir tu mundo. Bueno, pues eso, que al final significa cuatro hombres que saben muchísimo... Una mujer que es rubia y está buenísima y es tonta y es camarera y no consigue nada en su vida. Y luego las otras dos que aparecieron después que dijeron, venga, nos estamos pasando igual, ¿no? Y metieron a la bio... cosas. Y la neurocosas. Y la neurocosas. Sí, que una es una fricaza también. ¿Sí? Aquí hay que usar el término. Que, por cierto, ella es un cocazo. A nivel personal, la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál es su campo de investigación, pero es una persona que se dedica al mundo de la investigación, tiene un doctorado, sí. O sea, que a nivel personal, pues probablemente también sea científica, pero no creo que tenga ese rol. Es sionista. Ahí va, eso no lo sabía. Me cae mal. Ya nos cae... Bueno. Sí. Bueno, y la otra, que también tiene unas tetas enormes y que tiene voz de pito y que hace un poco de... No es tonta del todo, pero... Bueno. Es que en el nivel personal es como una, ¿no? Una chica que es manipuladora, poco controladora... Tampoco creo que sea... Yo qué sé. Bueno, que hay que dejar de fomentar esta serie de clichés y de estereotipos... Porque las científicas también podemos ser mujeres, para empezar. También podemos ser normales, entre comillas, en el sentido de que podemos entablar conversaciones con la gente, no hablar de ciencia, que además hablamos solo a ratos de ciencia, y irnos de fiesta, tener otros hobbies, pues esta clase de cosas que hacemos todas y que no pasa nada, y que a la gente le parece rarísimo. Por otro lado... El estereotipo de científico sí que se cumple en algunos casos. Y esto es lo que a mí no me gusta, porque he conocido algunos. Igual también es que va por campos de conocimiento, no lo sé. En mi rama, la verdad, no he encontrado este tipo de perfiles. Pero bueno. En mi rama sí. A lo mejor es que no me he encontrado con este tipo de personas, que puede ser simple casualidad. Claro. ¿Tú en qué fila te sentabas? Tengo que contestar a la pregunta. Bueno, a ver, yo tuve un proceso evolutivo en la facultad, pero diré que al final era de las de primera fila y muy participativa y bueno, en fin, bastante motivada. ¿Y llevas gafas? Bueno, llevo gafas para estudiar, es cierto. Tampoco... He de decir que tengo un grupo social bastante amplio. En ese sentido no lo cumplía, me iba de fiesta, o sea, quiero decir que mi etapa académica fue muy... O sea, muy similar a la etapa de vida personal de una persona que no se dedica a la ciencia, vaya. Claro. ¿Tú? ¿En qué fila? ¿Quiero la revancha? Yo no me sentaba en la fila. Tú no pasabas por ahí. Yo en la cafetería. Claro, te iba a preguntar, la fila de la cafetería. Que no, que al final saqué la carrera, ¿eh? No, era... no era de las de la primera fila, porque ya estaba ocupada la primera fila. Sí. Ese es el tema. Somos territoriales, los de primera fila. No, bueno... A mí me gusta mi sitio. Igual en realidad nadie se quería sentar tanto en la primera fila. Y sí que te reías de ellos, pero Sí, sí. ¿Me habrías sí. hecho bullying en la universidad, Marta? No directamente. Igual a tus espaldas sí. No, tampoco. Pero la gente, por lo menos en mi carrera, que se sentaba de primera fila, era esa clase de gente que tiene cero recursos sociales. Se pone nerviosa, inteligencia emocional propiamente dicha en cuanto a hablar contigo de tú a tú, mirándote a la cara, sin que te dé repelús, pues. Esta gente que iba corriendo a todas partes, que se quedaban los viernes en casa haciendo transformadas de Fourier, pues estas cosas, ¿no? Ahí, viviendo la vida al límite estaban. Pues eso. Voy a defender a este grupo social, fíjate. ¿A los de las transformadas? Bueno, un poco en general, que yo sí que pienso que hay una falta de educación afectiva en la educación en general. Entonces, bueno, creo que a lo mejor en otros campos, en otros sectores también sucede. Lo que pasa es que como no hemos estado en esos campos, pues no conocemos a esa gente. Pero creo que ahora mismo sí que se intenta incluir un poco la educación emocional para que este tipo de cosas no suceda y haya como una mayor inclusión social. Claro. ¿Y las científicas y los científicos pueden ser guapos o guapas? A mí se me ocurren ejemplos de que sí, pero sí. Tengo sí, ahí sí. Mi top. Yo mi estoy top de acuerdo. Five. Los científicos no tienen por qué ser feos. También esto. Y además, bueno, que luego. Podemos ser sexys. Claro, sí. Si queremos. Y el rato después, igual incluso es también más interesante, ¿no? ¿O no? No lo sé. Claro. A colación de esto, no sé si he usado bien la palabra. Te voy a poner aquí una. ¿Lo pongo? Ahí. En general, listas, ¿no? De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Muy bien. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué no? Vamos a dar paso al siguiente tema. Primero introduciéndolo con esta canción tan bonita. ¡Qué temazo! Bueno, a mí me encanta. Queremos soñar con un mundo diferente y ahora en esta siguiente parte vamos a hablar de cómo está la situación en España de alfabetización científica, porque los mitos que hemos comentado antes, pues bueno, nos pueden hacer cierta gracia, pero claro, es que hay gente que se los cree y que luego esto hay algunos mitos que pueden tener efectos en, pues a lo mejor en su salud o cómo utiliza la tecnología o que, bueno, de una forma más simple, que no entienden el mundo en el que viven, que a mí ya me parece problemático. Que es chungo. Es chungo, ¿no? Es un tema, es también otro temazo. Entonces, bueno, para comentar la situación en España, hemos recuperado un estudio sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología en España, que lo realizó y lo publicó la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en 2014. Entonces vamos a ver cómo está el patio. ¿Cómo está el patio? ¿Empiezo yo? Venga. Venga, que esto es de los míos. El 25,1% de las personas encuestadas afirmaba que el Sol gira alrededor de la Tierra. Esto igual lo habréis oído porque sí que salió en las noticias, ¿no? Sí, de tirada nacional, en prensa de tirada nacional fue bastante comentado. El 25% es un dato alarmante. Ay, es como para asustarse. Galileo, ay, Galileo. Ay, ay, ay, Galileo. Si levantara la cabeza. Madre mía. ¿Qué le pasaría? ¿Y esa gente? Pues no sé si se ha molestado en ver el amanecer, o sea, no sé. Dirán. Es complicado. No, claro, es que aquí si ves el amanecer y el atardecer ya dices, ah, claro. Pero ya más allá de esto, hay libros. Han pasado 400 años desde Galileo y desde que hay libros, hay internet. A mí esto es lo que me flipa realmente. ¿Y esta gente? Sí que hubo un momento que hay que... Bueno, cuando salió la publicación, fue bastante comentada la noticia en las redes sociales. Y a mí me gustó porque, claro, al principio la respuesta un poco de la población fue reírse de que hubiera gente que pensase así, hasta que ya hubo un movimiento en contra que dijo, oye, que es que no, o sea, os estáis riendo de gente analfabeta, que en cualquier otro campo, ¿no? A lo mejor de alguien que no supiera leer o escribir, jamás se nos ocurriría reírnos, ¿no? Lo veríamos como un problema de, oye, vamos a intentar mejorar esta situación. Pero en este caso hubo bastante, a mí... pues me pareció un poco agresivo por parte de pues, la gente que estaba ahí en las redes sociales. Yeah. Porque se estaban riendo de gente que es analfabeta científicamente. A mí risa no me da, a mí me da miedo. Ya, te dan ganas de... Me sí. Da miedo, de verdad, que haya gente... Bueno, miedo y penita, pero más miedo. Porque esta gente, capacidad crítica o, sí, o eso... Y... O, no sé, nadie les habrá explicado... Bueno, no lo sé. A ver... Tendría que conocer alguno. Sí. O alguno. A ver, si alguien nos está escuchando y es de este grupo... Por pues, favor, póngase en contacto con sí. Nosotras. ¿Cuál era? Bueno, el correo, por si nos quieren... Ah, sí. Bueno, mejor en el Twitter. Que no lo sabemos. Sí. Cuentíficas, DLAM, de Logo al Mitos, es... Bueno, esto, arroba... Esto es nuestro Twitter. Y ahí sí que estamos. Sí. Si alguien nos quiere comentar algún tipo de anécdota en relación a esto, nos gustaría mucho escuchar vuestras historietas. Venga, vamos a por el siguiente dato. Venga. El 18,4% de los encuestados pensaba que la especie humana había convivido con los dinosaurios. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Yo ahí, no sé, pienso que a lo mejor entendieron mal y en vez de crees, era quieres. Joder, a mí me hubiera encantado... Yo sería de las que querría haber andado entre dinosaurios. También te digo que tengo mis favoritos, quiero decir, pues me hubieran contado con un triceratops sí. O los saurópodos, porque son vegetas, como yo. Ah. Así que no iba a tener ningún riesgo de ser aniquilada. Es de los que más me gustan, Es muy cute. No. ¿Cómo se...? ¿Los diplodocus eran los del cuello largo? Sí, sí, bueno, los saurópodos son todos que tienen los cuellos muy largos y diplodocus es una especie. Los de la peli de del Valle Encantado, del piecito, me acuerdo todavía. Claro, es que ¿cómo no vamos a pensar eso? ¿No se habrán mucha hecho dibujos? Fantasía. Es que hay mucha fantasía, luego yo qué sé, pues a lo mejor Parque muy Jurásico... Mal. Bueno, ya... Da para la fantasía, por eso yo no sé si realmente es fantasía o creencia. A la gente que le hicieron la encuesta esta, se acababan de levantar, ¿o no? Y dijeron, pues sí, y no se enteraban muy bien. Puede ser. No sabemos. Luego es que yo con esto de las encuestas, también es verdad que tengo aquí el dato, un poco del tamaño de la muestra, son nada más que 6.355 personas de las comunidades autónomas del país. O sea, quiero decir, bueno... Pues al final esto de la estadística lo que tiene es que se sacan patrones, pero hay veces que tampoco es realmente tal cual. Ya. Bueno, continuando. El 26,6% cree que toda la radioactividad es creada por las personas. Es decir, que el ser humano ha inventado la radioactividad. Uh-huh. Yo entiendo de esto. Esto no es así. Así, claro. Los materiales radioactivos existen en la corteza terrestre, son elementos naturales que están en la tabla periódica, como por ejemplo el uranio, el torio, el potasio, que os vais a reír, que el plátano tiene mucho potasio y un isótopo del potasio. Pues me acabo de meter ahí. Fíjate, radioactividad para el cuerpo. Para el cuerpo, claro. Pues, serio, porque sí que es verdad que la mano humana ha desarrollado muchos más materiales radioactivos y, vamos, en teoría, en beneficio de nosotras mismas. Pero que estaban ya ahí, no nos hemos inventado nada. Claro, y es que yo creo que no saben el origen, ¿no? O de dónde vienen, no lo entienden, como que son recursos de la naturaleza que el ser humano manipula para conseguir ciertos productos o, bueno... Que nos gusta jugar a ser Dios, ¿eh? Pues a mí no, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que sí, yo para eso me siento muy, o sea, no sé si me siento muy pequeña, pero quiero ser pequeña, que no quiero tener el papel de condicionar nuestro medio ni la naturaleza, me quiero integrar en el medio. Ya. Muy hippie para esto. Esto es otro tema para un programa, ¿eh? Porque muy integrada... Pues lo que puedo. Ah, amiga mía. Lo que puedo. Luego bien nos gusta. Bueno, tú no tienes ascensor, pero anda que nos gusta llamar al ascensor para no subir. Bueno, da igual. Que me voy por las ramas. Venga. Siguiente. El 46,6% no sabe cuándo son efectivos los antibióticos y para qué tipo de microorganismos. Es decir... Tía, yo estoy te aquí. Te doy antibióticos. Yo estoy aquí. Estás aquí. Perdóname. Vale. Estoy fatal. ¿Sí? ¿Tú crees? Los antibióticos... ¿Para qué sirven? Pues ya solo por la raíz anti de que no. Y biótico de vida. Claro, es que sí, en ese sentido tampoco es que sea... Bueno. No te están dando una pista. Sí, te están diciendo que es anti algo, pero no te están diciendo el qué. Son efectivos... ¿Y para qué tipo de microorganismos, tía? Es que esto es muy difícil. Bueno, yo te da ya una pista. Ya te da una pista. Bacterias. Efectivamente. Ay. Pero podrían ser los virus. ¿Ah? Pero los virus no. Mierda. Ese es el... Por eso cuando tenemos una gripe, la gripe es causada por un virus, entonces no es necesario, bueno, no tiene ningún sentido... Tomar antibiótico. Aunque sí que es cierto que con el tema de la gripe, si eres de un grupo de riesgo, hay veces que te dan O sea, te pueden dar antibióticos para prevenir que, pues si a lo mejor es una gripe que al final se deriva en una infección de las vías respiratorias, ahí sí que sería causado por bacterias, entonces hay veces que te lo dan preventivo, pero en principio los virus, vamos, no te hacen ningún efecto. Ahí ¿vale? está. O sea, no hay que... Y este es justo de los casos que a mí sí me parece muy preocupante, porque al final, pues a lo mejor se toman... Bueno, porque la se gente toman, se no, nos tomamos en general una excesiva cantidad de antibióticos y lo que está generando es que las bacterias se están haciendo súper resistentes. Claro, pues tienen un ciclo de vida muy corto, son capaces de adaptarse muy rápido a los fármacos que utilizamos. Entonces, si utilizamos mal los antibióticos, al final es un problema para el conjunto de la población. O sea, que es un tema interesante a revisar. El 46,6%. Sí, la mitad, vamos, de la población. Que me siento mal ahora. No te sientas mal. Hombre, también lo recomendable quizás es ir a dar la atención primaria y nunca automedicarse. Ah, eso sí. Pero también yo creo que es... Que a mí es que es verdad que me interesan estas cosas. Entonces, si me mandan una medicación o un tratamiento, siempre me informo, ¿no? De cuál es el principio activo, por qué me estoy tomando ese medicamento o qué tipo de consecuencias puede tener en mi organismo. Claro. Leerte el prospecto. El prospecto y como mínimo. Como mínimo. Ahí también yo añadiría que creo que los prospectos pues están... O sea, parece que están escritos para las personas que son farmacéuticas. A lo mejor podrían tener un lenguaje más sencillo, ¿no? O estar comunicados o expresados de una manera que todo el mundo pueda entender, ¿no? Mi abuela de 95 años, pues oye, claro. A lo mejor hay que utilizar otro tipo de lenguaje. Sí. Estaba yo pensando que empiece el prospecto, hola tronca. Y a partir de ahí ya... No, ya... Lo leo de otra forma, claro, con otro ánimo. Sí. Bueno, escribe a la gran industria. Venga. ¿O no? No lo sé. Le voy a mandar un tuit. Les vas a mandar ahí, muy bien. Desde Cuentificas. para que sepan de dónde viene. Les mando el programa también para que lo escuchen. Eso es. Hay publicidad subliminal. Claro. O no tan subliminal. Por la cara. Bueno, y más cosas. Sí, bueno, de este informe también es interesante. Claro, el análisis previo es, mucha gente no sabe de ciencia. Pero, claro, el problema o el origen también puede ser qué motivación o qué interés tiene la gente sobre la ciencia y la tecnología. De los encuestados y las encuestadas, nada más que el 15% manifestaba interesarse habitualmente por noticias relacionadas con la ciencia y tecnología. 15%. Pero claro, es que ojo, porque a mí había algunos aspectos que venían en la encuesta que tampoco te creas que me dejaban mucho más tranquila, aunque no fueran de ciencia, porque preguntados por la corrupción, nada más que el 1,1% de la población lo manifestaba como una preocupación. Claro, esto era en 2014. Bueno, en 2014 ya habían llovido la gaveta, quiero decir, o sea, ya habían cagado encima. O sea, que ya había pasado, quiero decir, ya había habido una especie de despertar social. El top 3 de intereses era pues trabajo, 30,8%, medicina y salud, 28,2%, y deportes, 27,1%. Claro, pero y todo esto, a ver, trabajo 30%, si lo comparamos a la ciencia, que es la mitad, pues ni tan mal, ¿no? ¿O cómo va esto? Pues es que a lo mejor hay que ver bien el estudio, pero a lo mejor es que hay gente que no le importa nada de nada y ya está. Claro. Claro, que entonces, pues, no van viviendo ahí un poco como pueden, ¿no? Van la sobreviviendo. Rutina. La rutina. Que al final. Mata. Sí. ¿Cuánto daño hace? Sí. Pues la siguiente pregunta es, ¿qué se le viene a la cabeza a la gente cuando escucha la palabra ciencia? Uf. ¡Science! ¡Sí! ¿Qué pensarán en rayos o en... no sé, ¿qué piensa la gente? Pues aquí tenemos la respuesta. El 5,3% consideraba que era algo difícil de entender. ¿Tú esto qué opinas? Pues que no se equivocan tanto. No se equivocan tanto. ¿Cómo nos han enseñado ciencias? Malamente. Regular. A ver, ¿qué es algo difícil de entender? Pues como todo, ¿no? Digo yo, a mí me explicas un tocho de leyes o de derecho y también me parece difícil de entender y no me gusta. Aquí cada uno es cada uno. Sí que es difícil de entender algunas cosas, otras cosas no, pero también se puede simplificar. Y esto es algo que está clarísimo. Solamente depende de la voluntad de quien esté impartiendo o de quien esté explicando. Que ya eso es otra cosa, eso es otro asunto. Sí, porque además es que el 2% piensa que la ciencia es algo aburrido. Esto es algo que nosotras hemos hablado mucho, pues creemos que la divulgación científica que se hace en España no es nada atractiva para el público general, ¿no? Pues no sé, ¿quién se pone a punset por las noches? Pues gente que nos interesa el tema, pero aún así hay que tener mucho aguante. Quiero decir, yo tengo nivel de concentración alto y depende del día, no le puedo seguir, es que es un muermo, quiero decir. Y te duermes con punset. Es perfecto para dormir. Entonces, no creo que esto es pues bueno, un poco una crítica a la gente que hace divulgación, tampoco se están molestando en comunicar. No, en llegar. Al final, el canal o las formas, incluso con el propio lenguaje que utilizamos, es fundamental, ¿no? Porque si estás hablando en un idioma diferente o en una jerga diferente al del conjunto de la población, está claro que es que ese mensaje no va a llegar. Ya. Y es ya de base. Aquí tenemos un problema. Y en esto estamos. En esto estamos. En esto estamos. A ver si llegamos lejos. Por lo menos tener más de 20 followers. O que nos oiga más gente, ¿no? Claro, que nos escuchéis. Que tu familia y la mía son grandes, pero... Sí, yo soy familia numerosa, pero... Bueno, vamos a hacer un intermedio con este temón que me flipa y que llevo escuchando todo el día. Estamos en... We'll be right back. Esto es un temón. Llevo escuchándolo en repito el día y necesitaba ponerlo ahora también. Bueno, antes de continuar y de ir terminando, queremos lanzar un saludo a esa gente que nos está escuchando, que nos están escribiendo en Twitter. Os queremos. Muchísimo. Madre mía, sois todo amor. Es que no podemos sentir más agradecimiento y más cariño por vosotras y por vosotros. Entonces, nuestra agenda científica es lo último que nos queda, nuestras recomendaciones. Agenda, de momento no hemos hecho una investigación muy grande esta semana, así que os vamos a recomendar unos ejemplos de buena divulgación científica. Empezando por un programa de la ETV que se llama Escépticos y que va tratando temas de todo lo que hemos estado hablando últimamente en este programa, de mitos que van desgranando para que la gente, bueno, esto ya depende un poco de fe, pero que se vayan dando cuenta de que si te pones a estudiar o a analizar un poco un tema, pues puedes sacar cosas. A mí el que me gustó especialmente fue el que analizaba el viaje del hombre a la luna. Mucha gente todavía no se cree que el hombre haya llegado a la luna. Y por el tema yo me estoy acordando de una compañera nuestra. Bea, si nos estás escuchando, we love you. Pues sí, y esto que empezaban con la conspiranoia de que no, que es que los yanquis, la foto, porque la bandera que se mueve, la luz, para un lado, para el otro. Y en este programa te lo dejaban todo muy clarito. Al final, claro, para la gente que se lo quiera tomar en serio. Muy rápidamente, así, yacimientos y... Sí, yo, bueno, quería proponer una actividad en la que, bueno, yo estuve hace un tiempo, pero me gustó muchísimo, que es la visita a los yacimientos y Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca. Sobre todo, David Canales, si nos estás escuchando, fue el divulgador que nos estás escuchando, pues sería un placer, vamos, que nos escuchara. Porque es un crack, la verdad es que comunica muy bien, yo creo que llega a todo el público utilizando un lenguaje muy sencillo, muy ameno y es excelente. Y además, bueno, pues bueno, creo que Atapuerca es un sitio muy relevante en la ciencia a nivel mundial, ¿no? Los conocimientos y los descubrimientos que se han realizado allí, ya por eso merece la pena, pero además la gente que está allí en los yacimientos pues hace una gran labor de divulgación y bueno, me parece interesante. El muy que bueno. Pueda ir, que pase por Burgos ya de paso. Sí, que es bonita la catedral. Es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Claro. ¿Qué más? ¿Tu documental preferido? Mi documental preferido de esta semana, voy cambiando por semanas. No sé si recordáis que el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua y justo, bueno, en Somos Documentales de Radio Televisión Española lanzaron una serie de documentales que, bueno, son varios episodios y se llaman La Aventura del Agua. Me gustó mucho sobre todo porque eran bastante críticos con la forma o la gestión que se hace del agua, ¿no? De grandes trasvases, de la industria relacionada con el agua. Y, bueno, era crítico, muy visual, bastante bien documentado. Incluso, bueno, para los que digáis, uy, es que eso es muy complicado, no os preocupéis porque empiezan con el ciclo del agua. Así que es público general total. Muy bien. Está para todas. Y nada más, es que yo estoy buscando una cosa, pero no la llego a encontrar. Pero bueno, es que hoy se ha presentado en el Congreso una propuesta para elevar la protección del lobo ibérico y tenemos un problema porque la ministra en funciones ya dejó así un poco entrever hace unas semanas que a lo mejor pues bueno, que se podía reducir el nivel de protección del lobo diciendo o argumentando que es que en el norte de Europa ya se estaban haciendo, ¿no? Se estaban dando licencias de caza. Lo que pasa es que, claro, ahí habría que explicarle que, siendo ministra, lo debería de saber, que a lo mejor en esos países o en esas regiones la población de lobos es lo suficientemente grande, ¿no? El tamaño de población no nos indica que no es necesario que se les proteja. En España no tenemos esa situación, es un animal que está fuertemente castigado. Entonces, bueno, a lo mejor lo que tendríamos que tener es un debate serio sobre cómo hacer, bueno, un poquito la convivencia entre especies, pero bueno, yo aquí me mojo, creo que es fundamental elevar la protección. Mojate. Lobo protegido, ya. ¡Au! ¡Au! Y es que me encanta. Es un animal. Me encantan casi todos, pero este en concreto. El lobo más. El lobo, sí, le tengo ahí. Ay, qué bonito. En el corazón, la verdad. Muy bien. Pues nada, aquí lo podemos ir dejando. Sí. Si te parece. Nos vamos a despedir. Os agradecemos que nos hayáis escuchado. Ya sabéis, si tenéis sugerencias, siempre son bienvenidas. Y os vamos a dejar con una grande del jazz y del soul, Nina Simone. Muchas gracias por estar ahí. Ciencia, salud y feminismo. Oh, shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution. Because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. La educación para la mayoría significa intentar que el niño se parezca al adulto típico de su sociedad. Pero para mí, significa hacer creadores. Tienes que hacer inventores, innovadores y no conformistas. Just to stay alive. Stand in fact is when they get that foot off.